Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos a escucharte, Karina. Bien, ahí no sé si están escuchando, si escuchás Jorge el bandoneón. A ver, un poco. Ah, bueno, me lo imagino, ahora sí, ahora sí. Ahí va. No sé por qué también, me parece que es el Yuyo Delgado el que está tocando. Sí, correcto, correcto. Viste qué oído que tengo, ¿no? Qué oído, ¿no? ¿Qué? No es un gran descubrimiento, es el maestro Yuyo Delgado. Esa es la voz del alcalde de Maldonado, Andrés Rapetti, a quien le agradecemos porque lo sacamos de una mini reunión que estaba teniendo en este momento, porque en minutos se va a dar un hecho bien importante aquí en el Centro Cultural de Maldonado Nuevo. Este Centro Cultural, que siempre decimos realmente, destaca por su riqueza, por su infraestructura y por el trabajo que se está realizando también. Andrés, que vas a acompañar este momento que decía tan importante cuando va a pasar a ser un centro cultural nacional por parte del MEC. ¿Qué significa eso? Un paso importantísimo. Bueno, buenos días, obviamente, Jorge. Buen día, buen día. A la audiencia. Primero porque es una distinción ya de por sí, la propia denominación. Fíjense que en estos momentos, con nosotros incluidos, son 5 lugares en el interior que han sido denominados centros culturales, centros nacionales de la cultura, un punto de referencia cultural que tiene después la concreción de un apoyo específico que vamos a recibir por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Como ustedes saben, este centro cultural es gestionado por la Dirección de Cultura de la Intendencia de Maldonado, y cuando asumimos a fines de 2020 en el municipio, lo que como alcaldes le pedimos específicamente a la Intendente Antía que nos permitiera gestionar al municipio este espacio. Entonces pasó de la Dirección de Cultura de la Intendencia al municipio. Le dimos otro perfil, un giro mucho más abarcativo, más importante en la presencia del barrio, nombramos una coordinadora, le pusimos personal, y el Centro Cultural Maldonado Nuevo empezó a crecer, pero empezó a crecer con un criterio muy barrial, porque ¿de qué se tratan estos lugares, Jorge? Se tratan de que el barrio se empodere de los mismos. Y nos pasaba, y el diagnóstico es que el barrio estaba relativamente de espaldas al mismo, de hecho ni siquiera sabían dónde quedaba el centro cultural en muchos casos. Lo primero que hicimos fue algo tan básico como pintarle el nombre, centro cultural, en sus 4 lados, y después salimos casa por casa, Mariana Mastrancho lo hizo, la coordinadora, hizo un trabajo excelente con los funcionarios, los concejales y yo mismo acompañamos una especie de barriadas culturales en donde fuimos golpeando casa a casa, mapeando con la zona, con mapas inclusive, más de 400 casas relevadas, preguntándole simplemente a la gente si sabían dónde estaba el centro cultural y qué propuestas, en qué temas estaban inquietos, qué cursos les gustaría tener para sí o para sus familiares. Y en base a toda la información recabada, que además nos permitió una lista de difusión, porque los vecinos nos facilitaban el teléfono para poder llegar más fácil a los mismos, se fue armando una grilla de propuestas, tratando de equilibrar entre lo que podíamos conseguir a través de las escuelas de arte de la Dirección de Cultura y lo que los vecinos querían. Y así a poquito nos fuimos metiendo en el barrio. Obviamente la pandemia nos dificultó muchísimo, nos obligó a pasar a la virtualidad muchos de los cursos, pero ahora lo estamos reflotando y tuvimos más de 1000 inscripciones. Fíjense que la Dirección General de Cultura en todo el departamento tiene en torno a 5.000, y nosotros solamente en el Centro Cultural Maldonado Nuevo ya estamos arriba de las 1.000, casi 1.200 inscripciones. Entonces, es un motivo de orgullo. Y el MEC, el Ministerio de Educación y Cultura, puso los ojos no solo en esta infraestructura, sino viendo también el empuje de la gestión que estaba dándole el municipio de Maldonado. Y como siempre dijimos, dos de nuestros grandes ejes de trabajo era el apoyo al deporte y el apoyo a la educación. Por lo tanto, hoy sentimos que estamos siendo coherentes con el discurso y con nuestras obras. Bien, Jorge, Andrés, te escucha. Andrés, primero que nada, bienvenido, buen día. Buen día, buen día. Vos sabés que esto que vos contás con el tema del centro cultural, lo mismo ha estado sucediendo en tiempos pasados con la estructura que hay allí en Cerro Pelado, donde era más gente la que iba de otras partes de la ciudad que los propios vecinos del barrio, y es una situación que poco a poco se ha ido revirtiendo en ese sentido. En esta realidad que se vive hoy, ¿ustedes están conformes con la respuesta de la gente de allí, de la zona más cercana al centro? Todavía no, Jorge, porque nos falta muchísimo. Uh-huh. Es un trabajo que hay que irlo trabajando. Saben que la mayoría de la gente, cuando decimos el puerta a puerta, y ya lo sabemos antes, hablar con vecinos y con amigos de la zona, lo que el barrio aquí quería era un polideportivo espejo al que ya se había construido en su propio. Y se decidió en su momento, que no es algo que vamos a discutir, que es algo que nosotros heredamos y que le tenemos que dar vida, se decidió hacer un centro cultural. se trató de imitar un poco la experiencia que había en Colombia, en la ciudad de Medellín. Y sí, es cierto, muchas veces cuando se abre este lugar viene gente de otros lados antes que la propia gente del barrio, que lo colonicen, que lo sientan como su espacio, y el desafío es precisamente eso, que lo vea como un espacio del barrio, pero no exclusivamente para el barrio, pero sí prioritariamente para el barrio, porque es bueno que venga gente de otro lado, porque los barrios, las comunidades dentro de una ciudad empiezan a dialogar y se encuentran en un lugar sumamente sano como es un centro cultural. Entonces, de a poco ha crecido muchísima la presencia de gente del barrio. Al principio era muy escasa, pero tenemos muchísimo para trabajar todavía. Entre otras cosas, porque donde dice Maldonado Nuevo es una gran barriada, que son más de 15.000 personas, pero que está Barrio Elisa, Barrio América, está La Candelaria, está el Barrio Perlita, y no es solo Maldonado Nuevo, sino todo este gran Maldonado Nuevo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 3 clubes de fútbol infantil con los cuales el municipio ya está trabajando, haciendo el enlace, que son el Club Artigas Junior, el Club Liverpool, el Club Barrio Rivera. Porque nos interesa que esa comunidad de niños que está nucleada en torno a los clubes de fútbol también hagan el enlace con el centro cultural, empezar a dialogar en un ida y vuelta permanente. Ahí hemos ido a captar masa crítica para que fortalezcan nuestros cursos. Claro, para eso necesitamos también tener buenos docentes y tener una propuesta muy amplia de cursos. Esto que estamos dando con el MEC, lo bueno que tiene, Jorge, que al declararnos Centro Nacional de la Cultura, el MEC también nos puede apoyar con equipo docente. ¿Qué tiene de bueno esto? Que nosotros, a través de la Intendencia, tenemos docentes afrales que ingresan en marzo, pero se nos van en noviembre, a fines de noviembre. Y después nos quedan gran parte de los meses de verano sin cobertura docente. Lo que vamos a tratar de lograr es de darle una continuidad en los procesos formativos para que en el verano también podamos tener propuesta educativa y el centro cultural no pase en vez de cuarteles de invierno a cuarteles de verano por falta de educadores. Bien, esto también de denominación del Centro Cultural Nacional por parte del propio Ministerio, ¿significa que se puede transformar ese lugar en una referencia a nivel regional y no solamente departamental para realizar allí actividades? Sí, sin duda, no solo regional, sino nacional. Y les explico puntualmente una de las medidas. A todos los centros nacionales de la cultura se les está dando la posibilidad que sus bibliotecas se transformen en bibliotecas temáticas específicas para que sean las mejores del país. Por ejemplo, hay un centro cultural, el Centro Nacional de la Cultura en Paysandú, que se ha especificado, por ejemplo, en artes escénicas y ha hecho una biblioteca que va a terminar siendo la mejor biblioteca, la mejor referencia de consulta de las artes escénicas del país. Artigas, por ejemplo, se está orientando hacia el deporte. La Paloma, por ejemplo, se está orientando a todo lo que es la parte de flora y fauna marítima. Nosotros en el Centro Cultural todavía no hemos decidido en qué nos vamos a especificar, hay muchas propuestas, y no lo hemos decidido porque no nos hemos sentado en equipo, como nos gusta trabajar en el municipio, a ver hacia dónde lo vamos a orientar. Pero cuando eso suceda, hay casi 300.000 pesos específicamente del MEC que se destinan al Centro Cultural de Maldonado Nuevo exclusivamente para hacer nuestra biblioteca, una biblioteca temática que sea de la vanguardia, la referencia a nivel nacional sobre un tema específico y que fomente la lectura de todas las generaciones. Gracias, Andrés, y felicitaciones a todos ustedes por esta designación. Bueno, muchas gracias por estar. Saludos a toda la audiencia. Buena jornada. Cerramos, Jorge. Volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau.